mañana y que me digas al oído cuánto me amas. Quiero tenerte en mis brazos, sentir el fuego de tu mirada, ser el agua que te roza cuando te mojas la cara. Quiero que al cerrar los ojos compartas mi almohada, llamar a las puertas de tu amor y que me abras. Cuando te asomas a la ventana, sé que algún día me amarás y que tus besos para mí tan solo serán. Sé que algún día me amarás, te juro vida mía que lo voy a lograr. Sé que algún día me amarás y que tus besos para mí tan solo serán. Sé que algún día me amarás, te juro vida mía que lo voy a lograr. A la ventana.